En la oscuridad, agazapado en una esquina, el hombre lobo sonríe. Un fulgor procedente de sus colmillos ilumina brevemente la estancia. Él sabe que la cena está cerca. Bienvenidos seáis una noche más oscura y fría. Aquí todos juntos al lado del calor lobero, intentando no pasar frío. Shot by a child, a boy of 15. Who doesn't really know a thing? See the wilderness at the back of his eyes. He fell under the wing of harder guys. He'll tried as a man, too young for the chair of his town, and both of their lives stop right there. Everyone's out for officer teams. Really know a iniciamos hoy con una sombra cariñosa. Love's Shadow, Fisher Down. Tema que podéis encontrar en el portal Sissy Mixter. Sitio en la red, con buen material. Como no, baja licencias Creative Commons. Si tienes frío, ya lo sabes, es porque quieres, ¿eh? Únete a la camada lobera, al buen calor musical del hombre lobo. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Lobo está radiante, se ha lavado los colmillos y, como Pedro Navaja ilumina la avenida. Color musical a ritmo de down tempo, Auditive Escape. Si estás y no estás, que sepas que sí, ¿eh? En la noche del hombre lobo, sonido libre para mentes más que libres. Kids today are thinking it's a different game, but actually you're only going broker on a bigger stage. Embrace it, failure is a given these days. Shit, I live in the shade of every bad decision I made. Playing loose with my crazy youth, hoping it sticks, before I'm finally forced to notice I'm too old for this shit. You got a 9 to 5, I got a Monday through Sunday, and a mouth that can mangle your drunk face off one taste. But I don't give a F how you handle your beat, cause everything is complicated in the land of the free. I'm not leading the movement, or even keeping ideas congruent. And if I wrote it, all I know is I needed to do it. Nothing too elaborate, unraveling some stupid habits, brainstorming better tools to screw the fascists with. I've been told I'm not supposed to do it all. I guess I'm too evolved with my superhuman balls, huh? This is not a cult, kid. All swamis can suck. It goes nature, beauty, and truth. God's not in the budget. Sacrificed half my life getting my name out. Instead of a breakdown, I'm just never awake now. We all got excuses. A generation walking wounded. I'm fucking lucky. All I want is honest music. I've been to the dark side. It's nothing but smart guys who sold out at the first sign of some hard times. We got no name for it. Control whole languages, privatize the profits and socialize the blame for it. That's how they always fuck us, right? Nobody's responsible, but if you wanna fix it, that's totally impossible. Why is it that conformity is only cut in one way? Assholes, fuck faces, and corrupt racists. You know a few, only doing what they're told to do. Inside though, they know the truth. Eyes like an open wound, that dead smile, that predatory threat smile, squeaky clean evil gleam beaming out your head smile. The sickest part is how they never even see it. People feeding demons and believing they believe in Jesus. Here I am, throwing stones when I got no right. I know, right? Hard enough carving up your own life when your brain is designed to find the easiest ways to get by. We stay crazy instead of changing our minds. I'm not blaming you for making brainless moves. I break shit too, but I'm aiming to escape the zoo. Playing loose with my crazy youth, hoping it sticks, before I'm finally forced to notice I'm too old for this shit. Llega el invierno, nada de té calentito, nada de chocolate, nada de nada. Arrímate al hombre lobo que te da calorcito tan bueno. We'll be right back. El mundo está convulso. Al ser humano solo le queda lo de ser. Abraza, amigo, tu parte más positiva. Escucha el lobo. Sintonízalo. Vive con él a todas horas. You. noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, ah, la noche del hombre lobo, guau, la noche del hombre lobo. Turn on the box. Este mundo convulso, el alma es tu mejor aliado. Confía en su criterio. Palabra del lobo. Con alas, los ángeles no existen. Hoy hablo con muros pintados, mirando al suelo los pisos. Si miro arriba las quiso, si veo música surco. Aquí abajo en el hueco retumba el eco. Las poses de los puercos, narices talco. Yo no tengo en cuenta la cuenta cuando escribo. Una vida muerto para mantenerme vivo. Qué asco, siempre lo mismo. Luchando contra cronos en la espiral un ritmo. Saco estas quimeras de paseo y las exhibo. Dantesco recital y cristal, la poesía del olvido. Estoy pensando en títulos y mitos en la nicotina. Y si mis retinas te cuentan mil y una escena obscena. Porque las vi, porque ese coño fue mi cena. Y de nacer de nuevo y elegir sería mi condena. Vi, debo de salir a coger aire y luego convertir todo este odio en mí. Convivir con él, sí, me dejas respirar. Igual podré subir esta escalera de colores y dejar el tono gris de siempre andando triste, esperando el pija piste. Busco en cada cara y en cada cara me viste. Vínculos oxidan con la misma piedra diste. Y el círculo se cierra pero insiste. Estoy buscando antídoto y mi voz ya no te ha decidido. Yo si miro atrás solo hay cadenas y castigos. Yo, mañana volverá a morir. Las malas costumbres me acompañan. Preso de mis actos, me mato por encargo. Y salgo de mi cuerpo y vuelto de revés. Despierto de un mal sueño, me saco las entrañas. La gente es tan extraña, me mira. Sobradamente preparado, dice el pollo. Un poco crudo, dice el lobo. Sin ser, se intenta ser lo que nos es. Well, the arcade release of Street Fighter 2 undeniably integral to the Complete se molesta, M.I. Complete nunca sobra, se completa, necesita, huele a mierda, de mofeta, con calufo exagerado se concentra, y sin mediar palabras plasma, tejidos que te harán brillar si los portas, el arma de la fiesta, dinamita, dinamita. Dinamita, esto empieza, ya suena. Dejaré esta tarjeta de visita. Mi empresa es seria, no nos reímos. Somos más osos que un futbolista de primera. Ellos tienen perra, pero menos gracia que uno del PP viéndolo que se cierne sobre él el fin del pastel. Ya se lo comieron todo mientras se tapé. Regalaba pasta con el cheque, bebé. Motivo a tíos tosco, locaos, pero enamorados del bastón legal. Que deja a los padres del hardcore quemado. Tú me sientes, sí, está todo. Esta es la historia de dos pesos pesados. Y comenzó en el 2000. Fue en un disco de Desu, la medianoche de los héroes. Primo, brutal. Carmelo Rap y Desu. Carmelo Rap y Desu. Carmelo Rap y Desu. Carmelo Rap y Desu. Carmelo Rap y Desu. Carmelo Rap y Desu. Carmelo Rap y Desu. Hey, escucha cómo sueno. Reyes del subsuelo, solo un título. En la tercera república claudico y se lo otorgo a todos mis niños. So this was back in the fall. Es como poner toda la carne en el asador, disparo otro cartucho. Tengo en la recámara. Cocina nacional, La dinamita musical de My Compli. Thank you. Facebook, La Noche del Hombre Lobo. Dale al me gusta y estarás conectado para siempre con el licántropo. También lo puedes seguir a través de Twitter, Noche Hombre Lobo. O si estás cansado, descansar en su cueva, La Noche del Hombre Lobo.org. A partir de ahora, si estás solos porque quieres, amigo. Estos son los sonidos libres de Mr. Dientudo. Mousefruit. Polaroid desde su álbum Else. Totalmente libre para ti. Sin medidas. Sin mesuras. Compartible 100%, amigo. Patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses disputés. En ce moment, le téléphone sonne tous les matins pour dire des trucs plus ou moins secondes. Il se coquérise, ce sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses lignes. Intelligent. Il se coquérise, ce sacré patapouf. Barriendo para casa y con el piso limpio. Gentil et très intelligent. Conectando con el café de la esquina, Morgante Digi. Otro de los temas que puedes encontrar en el portal Sisi Mixter. La noche del hombre lobo. Hey Joey, long time no see you. Have you got my money? You owe me $5. You haven't got my money? What did you do with it? Waste it on cigarettes? Come on, Joey. I don't want to ask you again. So, Joey, how's it gonna be? You messed up, didn't you? What am I gonna do with you? Hey, Tony, tell me. What am I gonna do with this guy? Thank you. see you. Have you got my money? See you. Have you got my money? La noche del hombre lobo. .org. Música para masas selectas. Cause what you don't know, the greatest thing is to know. All I know is this is a rainbow, you know? Thank you. what you don't know, you don't know. Pay attention to the drums. Go what you don't know, you don't know. Pay attention to the drums. Drums. Go what you don't know, you don't know. Go what you don't know, you don't know. Pay attention to the drums. Drums. Go what you don't know, you don't know. Pay attention to the drums, drums. Esta es la naturaleza de los sonidos. El LP se llama The Nature of Sounds, tema Rainbow. Y como no, no podía ser otro, MR Moods. the desperation due. Never have so many been screwed by so few. Cheapest prices to pay attention. No need to dumb down to what I mention. No need to yell down to how I mention. It's bad as Portuguese, English, French, and no satisfaction. Hey! Listen to the world's reaction. Get up! Stand up! Get up! Stand up! Get up! Stand up! Circuitos imposibles de seguir ya puestos así para que no se sigan. Pasos firmes en tu calle. Noche de cerrada, el mal acecha. J'adore la noche del hombre lobo. City sleeping, yeah. nuestros minutos ya han caducado, ¿eh? El espacio que hemos usado para presentarte un poco de música libre. Si tú crees que ha sido de tu agrado, te interesa oír más. La semana que viene estaremos por aquí, ¿eh? En esta misma hora, en esta misma sintonía, sin parar, con la boca abierta. Bye bye. ¿Me vaya a pagar por esto o no? Bienvenidos a la noche del hombre lobo.